Muy buenos días a todas las radios escucha de Agora Sol. Estamos aquí en el espacio de la Plaza de los Pueblos con Palestina Toma la Calle de Madrid y voy a presentar las personas que van a hablar hoy. Tenemos la suerte de tener con nosotras hoy Hanan Wahim. Hanan Wahim es palestina, es coordinadora del programa de educación de la asociación ASWAT, una asociación que trabaja en Haifa sobre los derechos del LGBTQI, para ser más precisos, y después será Hanan misma que nos va a presentar. Va a conducir este programa Roberto Solone Boccardi, que es un investigador de género y activista LGTB en Madrid, en España y también en Italia, Roberto, ¿verdad? Porque eres italiano y has hecho mucho trabajo también en Italia sobre este tema. El tema que vamos a afrontar hoy son los derechos de las mujeres y LGBTQ en Palestina, desafíos, políticas y prácticas, el caso de Palestina. Vamos a dejar mucho espacio a Hanan, porque claramente tenemos la suerte de tenerla con nosotros y tiene muchísimas informaciones, muchísimas cosas que quiere decirnos. Y está trabajando con nosotras también Haldía. Haldía va a traducir desde el árabe al castellano, porque podéis enteraros de lo que va pasando. Y Roberto va a conducir el programa. Al final, Asun hará una pequeña comunicación de la agenda de Palestina Toma la Calle para las próximas semanas. Y vamos a concluir así nuestra transmisión de hoy. La transmisión se va a transmitir también mañana en el espacio de la Plaza de los Pueblos de 5 a 7 de la tarde. Entonces, buena transmisión a todas las personas que están escuchando ahora. La traducción no será simultánea, claramente, porque estamos en directa. Un poco de paciencia con esto. Al día seguro va a ser un buen trabajo. Buena suerte a todas nosotras. Y paso el micro a Roberto, que nos cuenta un poco la estructura de este programa. Pues muchísimas gracias, María Ángela. Te agradezco por la presentación y también aprovecho para presentar a ti, que para quien no te conozca, que eres una activista internacional de peso, que has hecho mucho y sigues en la lucha. Entonces, hoy vamos a hablar de la cuestión de la igualdad de género, de la diversidad en Palestina desde la perspectiva de la ocupación israelí. Es decir, cómo se gestiona, ¿no?, el tema de la igualdad, de la diversidad, de las identidades en un territorio, en una nación sin Estado, en un territorio ocupado, donde se violan cotidianamente los derechos de la población. Y entonces me gustaría, antes de pasar la palabra a Hanan, contar, primero agradecerla por haber llegado aquí. Realmente son cosas de la vida que cada vez me sorprenden, pequeños detalles, pero efectivamente ha sido contactar con la asociación, ella contestarme y descubrir que gracias a su participación en el Social Forum de Túnez, descubrir que tenía planificado ya viajar a España, y entonces ha sido una oportunidad preciosa. O sea, la queríamos invitar y descubrir que ya estaba planeado de alguna forma que viniera aquí. Y la estructura del programa de hoy va a ser dejar la palabra a ella en la primera parte para que nos pueda contar desde su perspectiva libremente lo que ella considera importante. Luego va a haber una segunda parte donde ya vamos a interactuar y a dirigir un poco, a dirigirles un poco las preguntas que desde España y Europa un poco, ¿no?, podrían ser las preguntas que el público quiera dirigir. Y entonces pues le paso la palabra y aprovecho para felicitarla a ella y a su madre, porque la canción que habéis escuchado al principio es de su madre, y con lo cual es toda energía y belleza que lucha, que fluye en la lucha. Shukran. Gracias. Gracias. مثل ما حكت ماريتا, أنا شاركت بتونس بالمنتدى الاجتماعي العالمي, وكان موضوعنا عن حقوق النساء والأقليات الجنسية في السياق الفلسطيني. Como ha presentado Mariangela, ella ha participado en el Fórum de Túnez, que es sobre el tema de los derechos de la mujer y las minorías de género en Palestina. شاركت عن طريق أصوات, بس كان في معنا كمان جمعيتين نسويات وجمعية اللي بتشتغل بموضوع الجنسانية. فاليوم رح أحاول أغطي كل الموضوع لوحدي من وجهة نظر أصوات. Ella ha participado por parte de su asociación, que es ASUAT, que quiere decir voces en español, pero también había dos asociaciones de mujeres que trabajan ahí en Palestina. Ella hoy va a intentar cubrir todo el tema ella sola a través de su asociación de ASUAT. لما بنحكي عن السياق الفلسطيني, بدنا نحكي عن وين ASUAT بتشتغل بالأساس, وهي مدينة حيفا, اللي هي تعتبر فلسطين 48. Que cuando hablamos sobre el tema palestino o en el tema palestino, vamos a hablar de dónde trabaja ASUAT, que trabaja en Haifa, que es territorio ocupado en el 48. وهي فلسطين 48 هي جزء أصغر جزء من الشعب الفلسطيني الموجود اليوم في العالم, تعداد أقل من مليون ونص. بعيشوا داخل ما يسمى بدولة إسرائيل وبيحملوا الجنسية الإسرائيلية ومفروض أنهم يتبعوا القوانين الإسرائيلية. Que cuando hablamos de Haifa, es territorio del territorio ocupado en el 48, que es la parte más pequeña de Palestina, que donde viven 1,5 millones de palestinos que tienen el pasaporte o la ciudadanía israelí y que sufren las injusticias. وعندنا يعني بطبيعة الحال علاقات وشغل مع الفلسطينيين, التجمعات الفلسطينية في الضفة وفي غزة, ولكن أساس شغلنا هو مع المجتمع الفلسطيني في 48. Trabajan aparte con las comunidades o las asociaciones en Cisjordania y en Gaza, pero principalmente trabajan en los territorios ocupados en el 48. الفلسطينيين بال 48 كمجتمع وكمجتمع مدني بيعاني من التمييز والاضطهاد من الاستعمار الإسرائيلي زيه زي أي تجمع فلسطيني آخر. La comunidad palestina, la comunidad civil palestina de los territorios del 48 sufren las mismas injusticias igual que el resto de Palestina, las injusticias cometidas o también la discriminación por parte del gobierno o las autoridades israelíes. بالأساس بعد النكبة بال 48 هاي التجمع السكاني أو المجتمع فقد كل البنية التحتية تاعته من مدن من ثقافة ومن أراضي وفقد كل إشي اللي كان يعني ممكن يعطيه مجتمع مدني وغير الناس اللي تهجروا يعني أنا شخصيا جزء من عائلتي ضل في فلسطين وباقي عائلتي موجود في أغلب بقاع الأرض من مخيمات في لبنان وبعدين طلعوا على أمريكا وباقي العالم. La comunidad palestina en los territorios del 48 ha sufrido por parte de la ocupación la pérdida de sus derechos, la pérdida de sus infraestructuras, ha perdido también mucha población porque la mayoría de la población que vivía en Palestina en los territorios ocupados en 1948 ha tenido que emigrar fuera de Palestina. Ella personalmente, gran parte de su familia ha tenido que salir fuera al Líbano y después a muchas partes del mundo. ومن النكبة لحد اليوم العنصرية اتجاه السكان الفلسطينيين الأصليين في إسرائيل كل مالها بتزيد واليوم في 50 قانون عنصري اللي موجه ضد الأقلية الفلسطينية أو المجموعة الفلسطينية من مصادرة أراضي لمنع حرية الرأي والتعبير عن الرأي. Que parte gran parte de la población palestina que vive en los territorios del 48 sufre desde entonces, desde la catástrofe, la pérdida de sus derechos. Hay como 50 leyes racistas de segregación entre la población palestina y los ciudadanos judíos en los territorios del 48, desde la confiscación de bienes, territorios, casas, hasta la prohibición o la censura de la expresión de opiniones y libertad de expresión. ومن هون أصوات كمؤسسة أو كجمعية عمل civil society جمعية مدنية بتشتغل ضمن هذا السياق فهي بتشتغل مع زي ما قلنا حقوق الأقليات الجنسية وبالأساس النساء المثليات واللي عندهم ميول جنسية متحولات أو ثنائية الجنسيات من المجتمع الفلسطيني اللي عايشين في 48. A raíz de eso, la asociación ASWAT trabaja en ello por los derechos de las minorías, los derechos de las mujeres, los homosexuales y las lesbianas y los transexuales de las dos nacionalidades. ومهم يعني نحكي لما بنحكي عن مجتمع فلسطيني ما فيش مجتمع فلسطيني واحد يعني زي بأي محل بالعالم في مجتمعات مختلفة إنه أهل المدينة تختلف عن أهل القرية في مناطق جغرافية معينة في انتماءات لدين مختلف. Que cuando hablamos de la sociedad civil palestina hay varias comunidades, hay varias diferencias. No es lo mismo hablar de gente de ciudad que gente de pueblos. Hay varias religiones, varias culturas y eso afecta a la diferencia y al poder luchar desde cada uno de ellos. وبالأساس لما أصوات بلشت بال 2002 بلشت كعمل شبه سري لمجموعة من الفتيات المثليات الفلسطينيات اللي قرروا أنه لازم ينوجد مكان آمن لصبايا هاي أنها تقدر تعبر عن حالها وتشارك في تجربتها الخاصة. En principio, cuando empezó la asociación de ASWAT, empezó de forma secreta, clandestina, por varias chicas lesbianas que pensaron que tenían que buscarse algún medio de poder luchar por sus derechos y exponer su situación. ومرقوا كتير تحديات ومصاعب. في أول مؤتمر أقيم لأصوات كان أغلبية الحضور هم من الأجانب ومن إذا ممكن نحكي الإسرائيليين الداعمين اليساريين أو الفوضويين، وما كانش في حضور للمجتمع الفلسطيني نفسه. بالعكس كان في محاربة من جهات وأطراف معينة لقيام مؤتمر تحت اسم مثليات فلسطينية. Que en principio, cuando empezaron en la primera convención que hicieron, ha venido muchísima gente, se han encontrado con muchas dificultades, han venido mucha gente de fuera y parte de la izquierda israelí que apoyaba, pero se han encontrado con muchos impedimentos por parte de la comunidad palestina que no quería que se viera esto. لكن بعد عمل يعني مطول مع المجتمع وحملات وتجنيد نجحت أصوات أنه تعمل مؤتمر الثاني والثالث بتواجد أكثر فلسطيني، وكان أغلبية المتواجدين هن من المجتمع الفلسطيني المحيط. Después de trabajar mucho sobre esto y de hacer unas varias campañas y militancia de gente de ahí de Palestina, el segundo convenio y la segunda convención que hicieron en la tercera, sí que había más gente palestina asistente a estas reuniones que extranjeros. أصوات اشتغلت على ثلاث محاور. المحور الأول هو اللغة وإنتاج المواد المطبوعة والأدبيات باللغة العربية. أنه لما بلش كان ما فيش أي إصدار باللغة العربية عن موضوع المثلية الجنسية. Que en principio Aswat ha trabajado sobre el tema del idioma o la lengua, porque no había nada escrito, nada editado en árabe sobre el tema de la igualdad o el tema de la homosexualidad, sobre todo el tema de lesbianas. No había nada, pues ellos han trabajado mucho para que exista eso y ya hay ediciones en árabe para estas mujeres. وكمان كانت الصحافة تحكي بمصطلحات اللي هي عدائية أو يعني غير منصفة بحق المجموعة المثلية في فلسطين. También la prensa al principio atacaba y emitía, o sea, salían artículos en contra de las lesbianas y del tema de la homosexualidad. ونجحت اليوم لحد معين أصوات وكمان مؤسسة تاني اللي بتشتغل كمان على نفس الموضوع اللي هي القوس، إنه اليوم الصحافة بتحكي بطريقة أكتر ناتورال يعني محايدة، يعني بغض النظر إذا بوافقوا أو بوافقوش، بس على القليل التيرمينال يعني المصطلحات كانت أكتر محايدة ومش كتير سلبية. Que han conseguido tanto Aswat como otra asociación que se llama Alcaus, que quiere decir el arco en castellano, en conseguir que hoy en día la prensa, por lo menos los términos utilizados, sean más neutros o más objetivos, que no sean agresivos ni que ataquen en la prensa. واليوم في إصدارات كتير لأصوات موجودة كمان أونلاين اللي فيها مصطلحات وفيها معلومات وكمان قصص شخصية لنساء مثليات في فلسطين اللي بيحكوا تجربتهن. Que hoy en día existen ediciones de Aswat que hablan de terminología en árabe y también historias personales de mujeres lesbianas en Palestina. والمهم كمان لأصوات إنه في كتير ناس من العالم العربي بدخلوا على الويب سايت وبينزلوا المواد، لأنه في نقص كتير كبير بالمواد العربية عن موضوع المثلية الجنسية. También ha conseguido Aswat que en todo el mundo árabe, como tienen una página web donde la gente puede descargarse material en árabe sobre la homosexualidad. المحور الثاني اللي بتشتغل عليه أصوات هو محور الدعم، اللي فيه خط دعم وإصغاء عن معلومات ومساعدة لكمان اللي هني من مجموعات مثلية، بس كمان للأهل وللناس اللي بيشتغلوا مع هاي المجموعات اللي بحاجة لأي مساعدة. La segunda parte en la que trabaja Asuat es en dar apoyo tanto a las lesbianas homosexuales o también a las familias para apoyarles y que entiendan y que se acerquen a esto. وفي كمان مجموعات دعم اللي فيها بتم يعني اطلاع عادة المثلي بفلسطين بفكر انه هو لحاله فلما بيكون في مجموعة دعم بتشاركوا القصص وبتلاقي انه في حدا مثلك بالعالم فهذا كتير بيساعد على تطوير الشخصية وعلى انه ياخدوا دورهم في المجتمع También hay muchos grupos de apoyo a los homosexuales porque cuando uno no sabe que existe o que conozca a más gente como él, se encierra y se queda solo y piensa que está solo en el mundo. Entonces estos grupos de apoyo lo que hacen es dar apoyo a esas personas para que no se crean solos o que es un problema suyo nada más o que tal. Entonces estos apoyos lo que hacen es pues eso, que se junten, que se reúnan y que se conozca esto bien y que haya también entendimiento por parte de las familias, porque si la familia tiene un hijo o una hija con un homosexual, lo que pueden pensar es ocultarlo, esconderlo, entonces al juntarse el resto de las familias y ver que hay más gente como tú, eso da muchísimo apoyo. والمحور الأخير واللي هو المشروع اللي أنا بديره بالأصوات والمشروع التربوي التثقيفي اللي فيه بنحاول نوصل لمجموعات مختلفة من المجتمع إن كان مجموعات نسائية طلاب مدارس قدر الإمكان ونعمل ورشات عمل عن موضوع المثلية الجنسية ومحاولة لتكسير الأنماط والأفكار المسبقة الموجودة عن المثليين الجنسيين في المجتمع. También están trabajando en el tema de la educación y la cultura sobre todo para los jóvenes y las asociaciones de mujeres para hacerles entender la homosexualidad y trabajar en ello para que educacionalmente o desde el tema de la educación desde jóvenes entiendan esto y que les llegue y que cambie también que se rompan los tópicos sobre la homosexualidad. شغل أصوات هو كمان شغل نسوي بتعرف حالها إن هي جمعية نسوية عشان هيك لما عرفتنا إنه إحنا بنشتغل مع LBQIT مش مع LGBT لأنه في خصوصية لموضوعة النساء في المجتمع العربي اللي إحنا بنآمن إنه لازم كمان يشتغل معها بشكل خاص. También decir que ellos trabajan sobre el tema del feminismo, el tema de la mujer, por eso cuando la hemos presentado que trabaja con la LGBTQ y no con la LGTB, que es importante también el trabajo con el feminismo y con el tema de los derechos de la mujer. ما بيمنع انه بيجينا توجهات من كمان يعني ذكور وشباب بس بالاساس توجه المؤسسه هو توجه نسوي. Que eso no impide que también les lleguen peticiones de hombres o de chicos, pero principalmente o generalmente trabajan con el tema de las mujeres. يعني إذا بناخذ كمثال إذا في شاب مثلي في القرية وصبية مثلية في قرية معينة اللي فيها شوي محافظ الجو أسهل على الشاب إنه يطلع برات القرية ويعيش في المدينة لحاله من ما إنه الصبية تقدر تطلع تسكن لحالها فمن هاي المحلات الصغيرة حسينا إنه في كتير أهمية إنه نشتغل كمان بشكل نسوي. Que si tomamos como ejemplo que tenemos un chico homosexual y una chica homosexual en un pueblo conservador, siempre es mucho más fácil para el chico salir del pueblo y vivir en una ciudad y independizarse que para una chica o una mujer el salir y alejarse por el tema de la familia y la sociedad en ese pueblo. Y por eso damos más importancia en el apoyo a las chicas que lo necesitan, lo vemos más necesario. كمان مهم العمل النسوي لأصوات لأنه إحنا بنآمن بالعلاقة اللي كتير وطيدة بين الاستعمار والنظام الذكوري اللي موجود كمان بالاستعمار وكمان موجود بالمجتمع العربي الفلسطيني. Es importante trabajar el, para Asuat, trabajar el tema de las mujeres, porque pensamos que afecta muchísimo el tema de la ocupación y la sociedad patriarcal en que las mujeres tengan más dificultades en pedir sus derechos. وبالآخر عشان نلخص بنكمل بعدين الموتو أو الشعار اللي أصوات دائما بتحمله هو إنه الحقوق لا تتجزأ, يعني لا يمكن إنك أنت تحاربي عشان حق معين وتهملي باقي الحقوق التانية تاعت البنات. Y finalmente, para resumir un poco y no alargar lo que luego seguiremos hablando del tema, desde Asuat pensamos que los derechos no se pueden dividir, no puedes luchar por un derecho y olvidar el otro, que hay que luchar por todos los derechos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Anan. Y antes una breve intervención musical, vamos también a denunciar que desde hoy, 1 de abril, Palestina es parte de la Corte Penal a nivel internacional, que los primeros dossiers que se van a presentar son sobre los bombardeos de Gaza y la ocupación israelí en los territorios y todo lo que esto conlleva. Entonces, esta es una buena noticia y creo que es importante compartirlo con las escuchas de Radio Corazón. Hola, muy buenas y muchas gracias a Hanan y Haldia para habernos ofrecido esa introducción al tema de hoy. Ha sido muy interesante escuchar lo que nos ha contado Hanan. Yo he evitado voluntariamente introducirla antes porque no quería ofrecer ningún marco dentro del cual confinar y limitar, ¿no? Su aportación, porque efectivamente me doy cuenta de que la cuestión de género es muy transversal y al mismo tiempo está muy influenciada por las perspectivas culturales desde las que cada persona habla. Entonces, en mis anteriores contactos con ASVAT y ALCAPS y otras asociaciones que trabajan desde Palestina para la igualdad de género, las mujeres y la diversidad, se me ha recordado más de una vez, ¿no?, de que hay que tener cuidado en evitar en imponer un discurso de género desde una perspectiva occidental que no tenga en cuenta las peculiaridades de Palestina, que no olvidemos, es una zona de guerra, es una zona ocupada, es una nación sin Estado, y eso es un dato muy importante, que sea una nación sin Estado, porque en la tradición occidental la ciudadanía reclama sus derechos al Estado, y en el caso de Palestina, ¿a quién lo reclaman? ¿Lo reclaman a Israel, a la comunidad internacional, a quiénes? Entonces, en mis investigaciones ha salido un dato que me parece muy interesante, y es que, por ejemplo, después de los acuerdos de Oslo, la Autoridad Nacional Palestina vio reconocido su derecho en proclamar una ley básica, ¿no?, para la nacionalidad, y se estableció en 2003 que las mujeres, al par igual que los hombres, pueden transmitir la nacionalidad palestina a sus hijos e hijas. Y sin embargo, si miramos lo que pasa en Israel, hay una ley racista, una de las muchas, que permite solo a las mujeres judías transmitir la nacionalidad a sus hijas e hijos, pero no a las mujeres árabes. Entonces nos encontramos... Palestinas. Y entonces pues nos encontramos en un contexto que quiere enmarcar las normas de vida de la población palestina, les obliga a respetar un marco, y ese marco es discriminatorio respecto al género. Desde luego, esa ley racista sirve el mero objetivo israelí, ¿no?, de limitar el número de personas que puedan adquirir la nacionalidad al nacimiento. Sin embargo, se sitúa en las desigualdades de género y las manipula. Y al mismo tiempo hemos visto en septiembre de 2014 la explosión de todo un caso respecto a lo que llamamos pink washing, ¿no? Pink de rosa, washing de lavado, ¿no? Y con ese término se nombra, se define la estrategia, la propaganda israelí, que se sirve de la homofobia, y la junta la islamofobia, y se sirve de esto para limpiarse su cara. Es decir, Israel intenta hacernos olvidar que tiene las manos manchadas de sangre, erigiéndose a defensor de los derechos de las personas LGBT, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, ¿no? Como si en su país esa igualdad fuera real. Y acabamos de ver cómo justo las leyes israelíes son racistas, son leyes que alimentan el apartheid y usan las desigualdades de género para reproducirlas dentro de la comunidad y de la población palestina. Entonces, es un discurso claramente incoherente, es una herramienta de guerra más que Israel usa para ganar consensos en el exterior, porque desde luego Israel no tendría oportunidad de seguir existiendo con la misma fuerza que tiene hoy, sino trabajar en una propaganda interna y externa. Y entonces me parece muy interesante aprovechar la presencia de Hanan, ¿no?, para reflexionar sobre esas intersecciones entre la propaganda israelí, ¿no?, de una igualdad de género que supuestamente en Israel hay, ¿no?, entre mujeres y hombres, entre heterosexuales y homosexuales y transexuales, y luego ver cómo lo que nos pintan de Palestina como una sociedad atrasada, primero, no es cierto. Y segundo, en lo que puede ser cierto, es el resultado de políticas que han sido llevadas a cabo en esos años. Por ejemplo, si vamos viendo las primeras normas que la Autoridad Nacional Palestina intentó dar en las varias versiones de su ley básica, vemos cómo al principio las declaraciones de igualdad eran mucho más secularizadas, mucho más contundentes. Y poco a poco, ¿no?, a la medida de que la agresión israelí ha ido radicalizando el conflicto, ¿no?, vamos viendo cómo todo ese discurso se ha ido un poco ajustando. Y entonces, respecto al pinkwashing, para dejar un poco para enmarcarlo, lo que creo importante recordar es que a la hora de hablar de las desigualdades de género en Palestina, hay que tener muy presente las peculiaridades de un contexto colonial. Entonces, por ejemplo, el caso de que os adelantaba al principio era que en septiembre estalló un caso mediático de que Israel estaba usando información confidencial a través de sus espías y escuchas, información confidencial acerca de la población palestina, de su vida personal, y estaba amenazando hombres y mujeres palestinas, amenazándoles con revelar su condición sexual, su orientación, su identidad de género, a menos que no aceptaran trabajar como espías para el gobierno israelí. Y entonces se hizo mucha publicidad sobre eso, que desde luego es un escándalo, pero se subrayó mucho este aspecto y no otros. Es decir, Israel simplemente usa toda información en sus manos para amenazar la población palestina. No es que use solo esta información porque en Palestina sean especialmente conservadores. Usan toda la información, entre esa información, ahí está. Desde luego, si hay alguien que está actuando en contra de la igualdad en Palestina, es Israel, porque en Israel deben de ser muy conscientes de que al asociar el estigma de la homosexualidad al estigma de ser un traidor, una traidora de la patria, del pueblo palestino, están condenando esas personas, están quitándoles cualquier posibilidad de ser aceptados y aceptadas por su comunidad, porque claro, si las usan para esto, ¿no?, cualquier persona gay, lesbiana, transexual puede ser sospechosa, ¿no?, de ser una espía de Israel. Por esto hay que tener mucho cuidado a la hora de gestionar y hablar de esos temas, porque hay que tener claro el juego de quién estamos haciendo. Entonces, desde luego, hay que hablar de la igualdad de género. Y es correcto que lo hagan las palestinas y los palestinos, porque no es verdad que ese tema no sea un tema debatido en sus sociedades. No es verdad que tengamos que colonizarlos y colonizarlas culturalmente para explicarles cómo conseguir esos derechos. Ellos lo saben muy bien y lo están haciendo. Y probablemente lo harían mejor si no siguieran ocupados. Y ahora, si Hanan, perdona que he monopolizado la atención durante todo ese tiempo. Si yes. quieres añadir algo en línea con lo que he introducido. بدي أضيف هو أكتر مش إضافي هو كمان تشديد يعني على اللي حكى روبرتو. Que no es un añadido, sino es hacer hincapié en lo que ha dicho Roberto. نعطي أكتر أمثلة يعني ملموسة وعينية على كيف العلاقة بين الاستعمار والمنظومة الأبوية والوجهني الهيبوكراسي تاعت النظام الاستعماري في que vamos a dar ejemplos personales y conocidos de cómo afecta la ocupación y la en la sociedad patriarcal que has dicho. بال المجزرة الأخيرة أو الحرب الأخيرة اللي صارت في غزة كان في كثير تصريحات من سياسيين مش سياسيين أكاديميين إسرائيليين وكمان بعض السياسيين اللي كانت بتصب في قلب هاي العلاقة. في بروفيسور بالجامعة اللي حكى بشكل واضح على الراديو إنه حتى أنت تتغلبي على حماس لازم قتل واغتصاب نسائهم. Que para aclarar esa relación entre la ocupación y el tema de la sociedad patriarcal, que durante el último ataque, la masacre de Gaza, se ha escuchado mucho a muchos académicos y a algunos políticos hablar sobre este tema. De hecho, hemos escuchado en la radio un profesor de facultad, un profesor de historia, Ostaz Darig, que ha declarado que si tú quieres conseguir acabar con Hamas, lo que hay que hacer es violar a sus mujeres, hermanas o hijas. وممكن يقول إن الواحد إنه هذا شخص ما بيمثل السيستم كله بس بتسمع إنه بعد فترة تم تعيينه كمسؤول عن النوع الاجتماعي ومكانة المرأة في إسرائيل. Que podemos pensar que esta persona no representa la sociedad, pero cuando un poco más tarde oyes que lo han nombrado o le han dado un cargo importante en un cargo social y de defensa de la mujer en la sociedad israelí. Sí, وكمان يعني قضية اللي كتير منعاني منها هي كل قضية قتل النساء في فلسطين ورح أحكي عن 48 بالأساس لأنه المعطيات عنا عن 48 في تواطؤ كبير كتير كبير بين المؤسسة الإسرائيلية وبين كل مفهوم أو كل تعال نسميهم المجرمين اللي بيقوموا بقتل النساء اللي هي مواضيع القتل من الشرف ما هي هاي رح أحكي إنه هي مش بالضبط شرف العائلة بس إنه فيميسايد موضوع قتل النساء إحنا بنسميه que también vamos a hablar sobre el tema de los asesinatos de las mujeres y ver la relación entre la administración y esos criminales. لحد سنتين ثلاثة كانت المؤسسة الاستعمارية الصهيونية وكل الميديا والصحافة بتستعمل كلمة شرف العائلة. لما بيكون في صبية عربية مقتولة دائما بنحط بقضية وبقالب شرف العائلة. Que hasta desde hace dos o tres años la administración de la ocupación y los medios o la prensa han utilizado en cada caso de asesinato de las mujeres el tema de asesinatos por honor. لما واحد بتعمق بالإحصائيات وبالنتائج بشوف إنه نسبة النساء الفلسطينيات اللي بنقتلوا مقارنة بنسبة النساء الإسرائيليات هو مشابه جدا وما فيش هاي الفروق اللي دائما بيحكوا عنها إنه يعني اللي بسمع بفكر إنه كل ذكر عربي بقتل النساء يعني بسهولة مطلقة. Que si comparamos las estadísticas, realmente los porcentajes de mujeres asesinadas en las comunidades palestinas en comparación con la sociedad israelí o las que son judías, son iguales. No hay tanta diferencia porque quien oye esto normalmente piensa que todo macho árabe o todo hombre árabe asesina a las mujeres. وبتعمق أكثر ببين إنه نسبة النساء اللي بقتلوا بزيد بالمناطق اللي فيها فقر وإجرام وسياسة تمييز موجهة من قبل الدولة مثل يافا واللد والرملة مناطق اللي هي كتير بتعاني من سياسات تهميش بالدولة. Que si profundizamos un poco más, vemos que la cantidad de mujeres asesinadas aumenta en las zonas donde hay discriminación, donde hay comunidades palestinas como Haifa y Eilat, que hay comunidades que hay pobreza y hay discriminación y racismo en contra de ellos por parte de la administración. وطبعا إجرام وفي علاقة بين الشرطة والإجرام، فبمعظم الحالات بيقولوا إنه شرف عالي وما بيتم تحقيق يعني كتير دقيق بأسباب وراء الجرائم القتل. Que hay una relación entre la policía y los criminales y que no se investiga bien, no se investiga a fondo y siempre se quedan con llamarlo de alguna manera que es un crimen de honor. وآخر نقطة إنه بدي أحكي عن كمان موضوع الهويات تاعت الأفراد الفلسطينيين، كمان كتجربة أغلب نساء اللي أنشأوا أصوات. Que por último va a hablar sobre las identidades de los palestinos, sobre todo las mujeres que han fundado la asociación de Aswat. أغلبهن لما بلشوا يكتشفوا الهوية الجنسية هربوا لتل أبيب لأنه صدقوا كل البراندينج تاع الإيميج تاعت إسرائيل إنها أو تل أبيب بالأساس إن هي الجنة تاعت المثليين وإنه محل بيقدر واحد يعيش بحرية تامة. Que la mayoría de ellas cuando empezaron o cuando han descubierto su identidad sexual han ido a Tel Aviv porque se han creído la propaganda de que Tel Aviv es una ciudad abierta y que es un paraíso para los homosexuales. ودائما في كان رفض للهوية الفلسطينية، يعني بيكون في تقبل كامل للمثلية الجنسية وبيحكوا مع المواضيع وأصدقاء، بس لما بيكون في موضوع سياسي دائما بيكون في رفض تام للهوية الفلسطينية. وحتى في بعض الأحيان كان يعني لما أصوات بشكل رسمي كانت تتوجه بدعوات لندوات، كتير ناس كانت تترك الغرفة لما الصبايا بعرفوا حالهم كمثليات فلسطينيات. Que hay un rechazo a la identidad palestina. Siempre las reuniones o Aswat cuando empezó a hacer reuniones o convenciones, pues hay gente que incluso se iba o se salía cuando las chicas se presentaban como palestinas. فهي يعني النقطة اللي هي بترجع بتصب إنه ما ممكن يكون في نظام استعماري اللي بيضمن حقوق أقليات. يعني هذا قمة في النفاق والكذب. فيعني هاي المحاولات إنه يتصور نفسها إسرائيل إنها جنة للناس المثليين أو للنساء وإن هي الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، كلها بتسقط أمام الممارسات اليومية ضد هاي المجموعات وكمان ضد الفلسطينيين كعامة. Que como Israel se presenta como una democracia o un paraíso para los homosexuales, que se ve claramente como con estas minorías hay racismo y hay segregación, injusticia y no son aceptados. Ellos se presentan como gente, la única democracia en Oriente Medio, pero es hipocresía, hipócrita por su parte ese pretendimiento. Porque con las minorías palestinas de homosexuales o en general con todos los palestinos, esa es su política de segregación, de racismo, de no aceptación. Me gustaría poner un ejemplo. Bueno, he leído el otro día un artículo de Joe Klein, que es un periodista estadounidense, es judío, viaja a Israel todos los años y él desde luego cree en Israel, aunque cree en un Israel democrático de dos naciones para dos poblaciones y él de hecho viaja a Israel para ir a Palestina porque trabaja mucho con Palestina. Y una cosa que cuenta es que cada vez que cruza la frontera para volver atrás, bueno, al bloque policial, ¿no? Le preguntan, bueno, que eres estadounidense, me encanta América y tal. Y luego le preguntan, ¿y qué has hecho ahora? ¿Por qué, de dónde vienes? ¿Por qué has estado con esos animales? Y entonces él, claro, se le hiela la sangre y, porque se entera del nivel de barbaridad que ha alcanzado el debate político en Israel. Y se me ha ocurrido cuando contabas, ¿no?, de que en la primera reunión de Asvat, ¿no?, la gente, en cuanto escuchaba que había gente palestina que se presentaba además como palestina, pues se levantaba y se iba. O sea, eso es igual que el nazismo y cualquier totalitarismo. Entonces lo digo porque él mismo lo dice, y él es judío y le gusta Israel, y hay mucha gente que se cree que es un conflicto cultural donde todo puede ser o negro o blanco, y la gente que defiende Israel se cree que la posición oficial puede ser solo esta que sale de las selecciones, ¿no?, o esa de la estrategia militar tan atroz que Israel está llevando. Y sin embargo, él, por ejemplo, dice que ahora ve a Israel como en un punto de no retorno, porque en las últimas elecciones se ha elevado a nivel público, en el debate político, el tratar a los palestinos como animales, como bárbaros, y entonces dice, pues nos hemos olvidado de la historia, del origen, de donde venimos. Y él, por ejemplo, también dice que se discriminan muchos árabes que viven actualmente en Israel, sin ni siquiera ver cuál es su origen, ¿no? Porque realmente hay mucha confusión acerca de quién semita, quién es semita, quién no. Realmente árabes y judíos son dos poblaciones, las dos son semitas. Y luego hay población palestina autóctona, que por ejemplo es cristiana, ¿no? Y él, como me imagino que será creyente también, dice incluso hay descendientes de los apóstoles de Jesús, de los discípulos. Y entonces, claro, denuncia de que ahora Israel, el único camino que realmente quiere llevar a cabo es un proyecto político de un único estado, y además exclusivamente un estado para judíos. Y entonces yo me acuerdo siempre de que Nelson Mandela decía que no se acabará el apartheid hasta que no se solucionará lo que pasa en Israel, porque siempre ha condenado muy duramente lo del apartheid en Israel. En Palestina. Y en Palestina. No, claro, o sea, porque en Palestina, en Palestina, es, claro, es Palestina. Porque es Palestina. Es Palestina. Es correcto. Lo del lenguaje es algo que hay que tener siempre. Porque hablando, incluso en buena fe, ¿no?, vamos a reproducir los discursos del poder. Y claro, por eso es súper importante. Sí. Muchas gracias por señalármelo. Y bueno, creo que ya estamos yendo mal de tiempo, pero sí. Hanan, بس بدي اقول اني مبسوطه اني هون واشكر انه استضافوني وبتامل انه ما يكونش هذا اول لقاء بين بالاستينا توما لاكايا واصوات. Que solamente quiere agradeceros el haberla invitado, y que este es el primer encuentro y espera que no sea el último entre Palestina Toma la Calle y Asuat. Muchas gracias por venir. Y ahora pasamos la palabra a Asun, que hace un breve recordatorio de la agenda de Palestina Toma la Calle para los próximos días. Hoy también, el 1 de abril, hoy vamos a tener una conferencia. Entonces, a ti la palabra, Asun. Bueno, pues simplemente así, muy, muy telegráficamente. Esta tarde, como dice María Ángela, a las 8 de la tarde, en el Centro Social Ocupado 3x3, a las 8, tenemos nuevamente una conferencia con Hanan, con lo cual os invitamos a todas y a todos a venir. Luego, el próximo día 11, a las 7:30 de la tarde, en el Ateneo, en la calle Santa Catalina número 10, tenemos la presentación de el tratado, vamos, las marchas y las manifestaciones a celebrar el día 18 sobre las campañas de Tratado de Libre Comercio, las TIP. Será en el Ateneo, en la sala Nueva Estafeta y, de, como decía, la calle Santa Catalina número 10, en la tertulia del ser personal. Y recordar que en esta ocasión vamos a presentar un documento en el cual exigimos la derogación de los tratados de comercio, de los tratados militares y policial con Israel de la Unión Europea. Entonces vamos a participar a la jornada, al Día Global de 18 de abril contra los tratados de libre comercio con este documento y con esta propuesta. Bien, bueno, luego el próximo 13, que es el segundo lunes de abril, como todos los segundos lunes de cada mes, tenemos la proyección en el pequeño cine estudio en la calle Magallanes número 1. Será a las 8 de la tarde y en este caso el documental a proyectar será A tiro de piedra de la cárcel, dirigido por Raquel Castel. En este caso se trata de las detenciones ilegales por parte de los militares israelíes de los niños y niñas palestinas en las calles. Bueno, en las calles y en sus casas a media en la madrugada. El día 16, que es el tercer jueves de cada mes, también como viene siendo habitual, tendremos nuestra tertulia aquí en la radio en Ágora Sol y en este caso, coincidiendo con el tema del documental, hablaremos sobre todo esto, sobre las detenciones irregulares que, vamos, no irregulares, ilegales, que Israel ejerce sobre la población palestina, no solamente los niños, sino sobre las mujeres, hombres y ancianos. Esto será el día 16 a las... A partir de las 5, de 5 a 7, en el espacio de la Plaza de los Pueblos, como cada jueves, el tercer jueves de cada mes, estamos aquí con Palestina. Vale, y ya para finalizar, el día 18 tendremos la manifestación contra los tratados de libre comercio que comentábamos antes, y será la manifestación empieza en Neptuno a las 6 de la tarde para terminar en Sol. Es una manifestación global y, por supuesto, Palestina toma la calle, la coordinadora de Palestina de Madrid participará en ella con el mensaje que María Ángela comentaba hace un momento. Y decir también que el 18 de abril es una fecha, una cita también para toda la Plaza de los Pueblos. Vamos a encontrarnos 15 minutos antes del inicio de la mani enfrente al Thyssen Bonemisza, como siempre, con nuestra pancarta, porque la idea es visualizar la lucha contra el Tratado de Libre Comercio en todo el mundo. Entonces, en España y en Europa, sobre todo, la lucha contra el Tratado del TTIP, que es el Tratado Transatlántico entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que tiene muchísimas consecuencias sobre nuestra vida y que nos impone las reglas de los Estados Unidos en todo lo que es nuestra vida, la vida laboral, el problema de la salud, de la educación, de lo que comemos, de cómo vivimos. Pero es también un día global de acción, entonces se va a luchar contra todos los tratados de libre comercio, que son los tratados que dan la posibilidad a las multinacionales de decidir sobre nosotros y poner los profitos antes de los intereses de la persona. Entonces, recuerdo, el 18 de abril, 15 minutos antes del inicio de la mani, estamos como bloque internacional enfrente al Thyssen Bonemisza para ir juntas en la manifestación. Pues nada más, por este mes de abril se acaba, en mayo tenemos más. En mayo conmemoramos con los palestinos y palestinas al Nakba y adelanto que el documental que proyectaremos en el pequeño cine estudio será el documental de Ak Nakba que hizo Al Jazeera, que es muy interesante para conocer desde sus inicios realmente la historia de verdad, la historia verdadera de Palestina, en la que intervienen también historiadores como Ian Pape, que son judíos israelíes, pero que desde luego con una visión lúcida y clara que nos ayudará a todos a conocer la realidad. Recordar también que el 13 de abril en el pequeño cine estudio, mientras vamos a proyectar la película de A tiro de piedras, también haremos un homenaje a Vittorio Arrigoni, al compañero que ha sido asesinado en Gaza. También proyectaremos algunos vídeos para recordarlo en nuestro corazón, porque está en el corazón de Gaza, en el corazón de todas las personas palestinas y en el nuestro también. La lucha sigue. ¡Viva Palestina Libre! ¡Viva! ¡Viva! Y gracias al día, gracias a Ana, gracias a Hassun, Roberto, gracias María Ángela, gracias César, que como siempre nos ayuda en este momento. Gracias, hasta luego. Hasta luego. عيش عطبخ الماما مش عنيف مش هسوي عينيها زرق بس كعريس بفضل عينيها زرق مش محلك تأقرر مش محلك بس هجرب مش محلك لو محلك كن بحرر يا حرية وعدل لكل طرف هنا يا بنبلش نقتل شباب على شرف عيلة نعم نتحشى فيها بمصر وبنتهضى بالليل بنتجن فيها في أمريكا وبنغتبها بالهند وبنرجعها تطعم الولاد وتربي البين بنحكي سوبر وومن ولا بنحكي عن إنس مش الامرأة الخارقة أنا هو الخارق خارق قانون خارق حقوق وحق التعارف ثلاثة طالب بالراجل ولا بالحائط تجالي كوي أنا كل شي أنا ولا شي بتقولي من انت أنا حكي نسوان في ميت إسلام أنا ضعيف في ما بجيب صبيان شرف وعار أنا كل شي أنا ولا شي بتقولي من انت أول مرة ضربت أختي أهلي زقفوا لي حكوا لي إني زلم كبير أعطوني تضخيم هي أصبحت مسالمة واقفة قدام كراتكير من أختي لنساء العالم بدي كل شي حالا فشي بفش غلي بلبسك بوكسي بشتري لك مكياج عشان تبيني قدام العالم المساواة لقيها عند ربوكي طفشت حكت أكيد بيحموني الدم ولا عمره بيصير مي بس اللي خلفوها طلعوا مثل اللي خلفوني زقفوا لي رجعوا لي إياها دفشت حلبة المصارع بديت ارقص معاها شريك حياة بس اغلب الاحيان انا مجرم معاها انا العانس العاقر بالثلاثة طالب بالراجل ولا بالحائط تجالي كوي انا كل شي انا ولا شي بتقولي من انت انا حكي نسوان في ميت اسلام انا ضعيف في ما بجيب صبيان شرف وعار انا كل شي انا ولا شي بتقولي من انت انا كتبت القصائد انا بنيت المدافع انا ممكن اني اكرهك ما اسمح لغير انه يحبك ما انا كنت روحي للشاطئ لحالي ده وجع بصير مش راسي على بال امان انا نفسي محتاجه انا العارف العاقر بالثلاثه طالب بالراجل ولا بالحائط شالي كوي انا كل شي انا ولا شي بتقولي من انت انا حكي نسمع